junto a la mer, mansas dunas que solo pisa el sol. Muere una enana en Orión, nace un secreto, alguien guarda una canción. Dios apuesta por callar, silencio que le da presencia a un do, disimulo que ahoga una expresión, sonidos inaudibles, la energía orgón. No ver, no sentir, no percibir, no me ubica en más verdad, ni en mayor centralidad, que la flor que marchitó, que la luz que se derrama en la antípoda de mi corazón. Ser, salir de esta visión, romper con ataduras que me ligan a pasados que he alimentado yo, a cazos de importancia, cucharadas de ego. Me declaro cara oculta, ilusión que mece un alma. Me declaro gota de agua en el pelo de Amanda. Me declaro un susurro en mi última oración.